Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a la querida gente rebelde que está en estos momentos escuchando el programa Aire Puro, quizás por alguna de las radios que nos retransmiten, pero particularmente en las ondas FM o la web de Radio Placeres de Valparaíso, la mítica, la que no calla, la que no muere, y que aquí estamos una vez más, ¿cierto? Como todos los sábados, desde las 12 horas en adelante, trayendo, invitando voces de distintos territorios que están en procesos de lucha, en distintos grados, ¿no? La lucha desde la organización hasta la lucha callejera que se está dando, por ejemplo, en Argentina, la lucha hoy, lamentablemente, esta guerra que le está haciendo el Estado mexicano, en conjunto con los privados, por supuesto, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, bueno, y en todos otros lados, ¿no? Tenemos que partir dándole un saludo muy grande a toda la gente que la está pasando mal con la lluvia, particularmente a la gente del Maipo, a la gente allá en Pirque también, compañeros que con quienes pudimos hablar. A los compas también ahí en la desembocadura del Maipo, agricultores principalmente también, a la gente en Peñalolén también, que lamentablemente el mapocho ahí generó distintas desastres, pero también la municipalidad que engañó a la gente, le dijo de que se tenía que salir por el tema de que rápidamente tenían que salir por la alerta de probabilidad de inundaciones o de aluviones. Y una vez que salen, llegan las máquinas y le rompen todo. Y nada que ver. Hay que ir con... Bueno, ahí las autoridades, los municipios tienen que actuar de una manera más legal igual, porque había niñez ahí, entonces les dejáis sin casa. Lo mismo que pasa en los desalojos de las tomas, ¿no? Esa violencia es tremenda. Así que apañamos a toda la gente que está sufriéndola de una u otra manera con este fenómeno, ¿no?, natural, que no es ni bueno ni malo, como decían por ahí, sino que lo malo es que no hayan derecho a la tierra, derecho a la vivienda, que no haya preparación tampoco en términos de ordenamiento territorial, que las mineras tengan su relave ahora que en distintos lados con sus carreteras allá arriba que permiten una erosión diferente a la natural también. Angloamerican ahí también salió al ruedo. Eso es lo malo, ¿no? Como no estar equilibrado, que no buscar esos equilibrios con la naturaleza y con nuestras formas de vida. También queremos dar un saludo a todo el equipo ahí de Aire Puro, agradecido compañeris por hacer los contactos, por estar siempre ahí motivadis con las distintas instancias, y en ese sentido el Aire Puro 787 de hoy les trae contacto ahí con Silvana Ceballos Reyes, quien es compañera ahí de la Red por la Superación del Modelo Forestal desde el año 2021, que desde Antuco, ¿cierto?, presidiendo el directorio de la Fundación Antuco y como dueña de casa, madre de tres hijos, como nos dijo, y psicóloga de formación académica, nos va a estar hablando de un encuentro que se va a realizar el domingo 9 de julio de este año 2023, el Encuentro por la Superación de los Incendios Forestales en el Liceo de Ecuador, ahí en Tomé. Así que le vamos a preguntar de qué va, cómo están viviendo este proceso también, ¿cierto?, de este inicio de ciclo. Ya vamos a hablar de eso también. Por otra parte, también tenemos un contacto que ojalá no funcione, compas. Ahí pónganle toda la cruzada de dedo, porque queremos hablar con Jorge Angulo, quien es coordinador provincial del Consejo de Pueblos Originarios Yancaj Maki, secretario ahí de la CTA Autónoma de Jujuy. Ahí los compañeros, las compañeras, les compañeros están en la lucha, ya ustedes deben saberlo, en contra de estos cambios, estas reformas constitucionales que pretenden hacer desde el provincial, desde el gobierno. Morales, el apellido de esta persona, bueno, nunca es una pura persona, pero que es un retroceso, comillas, democrático tremendo. Entonces la gente ahí se alzó y felizmente, de alguna manera, ¿no?, esto luego genera unión y apoyo transversal en distintas ciudades de Argentina. Así que desde acá también le presentamos nuestro respeto y solidaridad a toda la gente que está ahí en Jujuy, particularmente en Jujuy. Y también tenemos un contacto con Leonardo Jara, quien es activista ambiental, integrante de la Asamblea Territorial Pencolirquén, y que a su vez también es concejal. Ahí hay varias situaciones, ¿no? Pero a propósito del proyecto minero de tierras raras que ya hemos hablado antes, a propósito de Penco sin minero, ¿cierto? Hay un pronunciamiento, ¿cierto? CONAF ha solicitado el término anticipado de evaluación de la evaluación de proyecto minero de tierras raras y a propósito de este proyecto liderado por Aclara, CONAF informó que existen especies de naranjillo que no fueron consideradas en el área de influencia. Y esta es una especie en categoría de conservación. Entonces ahí están haciendo la pillería y de esto y otras cosas vamos a hablar con Leonardo Jara. Así pues, compas, estamos comenzando un ciclo, no lo había dicho, el programa pasado tampoco lo dijimos, pero estamos comenzando un ciclo nuevo. Los distintos nombres que tienen desde el sur global este momento, ¿no?, este solsticio de invierno. Les mandamos el aguante a toda la gente ahí que está conectada con estos procesos. Y si no, capaz que igual lo está sintiendo en la corporación. Les invitamos ahí a desearnos harta fuerza para toda la gente, harta mirada como, no sé, como de la resistencia, mirándonos en la resistencia, mirándonos en nuestras formas de vida, para que construyamos un buen presente, un mejor futuro. Desde el otro lado del mundo, desde México, el Mexican Sound System nos trae esta canción que se llama Somos la Fuerza, para que comencemos entonces este aire puro. Un abracito, compas. Yeah. si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Estás escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tiene impansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, en, como le habíamos adelantado, en esta versión 787. Vamos a hablar aquí al teléfono con Silvana Ceballos Reyes, quien es parte de la red por la superación del modelo forestal. Compañera, antes que todo, ¿cómo está usted? Y muchas gracias por este contacto. Estamos bien, menos mal. Bueno, yo vivo en Antuco. Muchas gracias por este espacio. Saludos ahí a toda la radio y a la gente que está escuchando. Estamos bien para cómo están los demás. Pasamos un sustito nomás en la mañana porque se estaba entrando el agua, pero afortunadamente, gracias al trabajo de mi compañero y de otros vecinos, ya se resolvió. Pero hay gente que realmente perdió mucho o todo, o está completamente anegada. En realidad, en las zonas cordilleranas estamos pasando momentos difíciles. Está complejo, y ahí donde habitas tú es justamente el río Antuco, ¿no? El río Laja. La cuenca, sí, y Antuco es el poblado que está en donde está, en la naciente del Laja, que está la laguna de Laja y los ríos que confluyen en su formación. Oye, harto aguante ahí para la gente, y quizás, mira, yo te había dicho otra cosa, pero quizás también podríamos hacer un contexto como territorial, ya que hablamos de este proceso que estamos viviendo, ¿no? Este frente, ¿cierto?, de lluvias. Comentémosle un poquito a la gente que quizás es de otros territorios, ¿cómo es el lugar donde ustedes habitan? ¿Aló? Oh, creo que algo pasó. Algo pasó, pero ya volveremos. Si me esperan un ratito, Cádiz, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque de vez en cuando las llamadas no funcionan mucho. ¿Será quizás por el tema de las lluvias? No, no creo, si esto ya paró ya. Como les decíamos, ahí estamos hablando con Silvana. Aquí está de vuelta Silvana, la vamos a escuchar. Ahí, compañera, no sabemos qué pasó, pero ya estamos de vuelta. Sí. Bueno, entre otras cosas, la señal es inestable cuando hay mal tiempo porque llueve y nieva ahí donde están las antenas. Les cuento nomás que bueno, acá Antuco es una zona que tiene un área urbana, pero también tiene varias zonas rurales o semirurales. Están sobre todo en este momento Peluca, Canelo, Abanico, que son áreas poblados que quedan más cerca del volcán y que están aislados porque hay ríos que bajan desde las montañas al cauce del Laja y cortan los caminos. Ya, entonces, es una zona tranquila, hermosa, pero en estos momentos enfrenta algunas dificultades, pero igual acá la gente reacciona muy bien, como todo Chile, yo creo tenemos como una entereza y una preparación para las catástrofes. Estuvo mucha gente toda la noche a pala y a asadón haciendo canales y gracias a eso salvando bastantes zonas que de otro modo estarían más afectadas, que son tienen experiencia en, como canalistas, porque acá como siempre se han relacionado con un río que fue caudaloso, entonces queda en la memoria de saber qué hacer en relación al agua. Oye, qué intenso igual, como tú dices, trabajar toda la noche en función de una ayuda comunitaria, ¿no? Como comprender, ahí casi siempre entendemos más fácil la solidaridad en casos de catástrofe. Sí, yo creo que ahí hay algo que tiene el país que no hemos sabido como valorar y abrazarnos entre nosotros y agradecernos eso, que es que más allá de muchas diferencias, momentos difíciles, hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer. Así que claro. Súper agradecida. Antuco en particular es un pueblo muy solidario, ¿no? Claro, total. Oye, Silvana, y por otra parte, usted como parte de la red por la superación del modelo forestal, que tú me decías de que eras desde el 2021 parte de esta red, ¿nos podrías contar un poquito cómo nace esta red, cierto? Y como yo te decía también, ¿por qué es necesaria esta superación del modelo forestal? Sí, mira, me agradezco de nuevo este espacio, me gusta conversar de esto. La red partió en plena pandemia, así que como muchas cosas partió con reuniones virtuales, pero eso fue una ventaja porque si bien existen organizaciones territoriales, se generó esto como de articularse entre territorios, lo que de otro modo no se da tan fácilmente. Entonces empezamos. Bueno, como nos dijo la compañera, un poquito que está así la cosa, así que vamos a llamarla de nuevo, no hay ningún problema. Y para seguir ahí como indagando qué es lo que es esta red por la superación del modelo forestal. Chanfle, ahí nos falló, pero ya saldrá la cosa. Porque ahí nos estaba contando la compañera cómo en pandemia se empezaron a organizar de manera virtual, que eso le pasó a varias organizaciones, ¿no? Sí, compa, aquí estamos, te escuchamos. Chuta, ya. Entonces nos juntamos en 2021, hicimos un diagnóstico, pero fíjate que no fue tan, no, la raíz no era tan ambiental. En ese momento las comunidades que confluían tienen afectaciones sociales también, múltiples derivadas del modelo forestal. Fundamentalmente está el tema del derecho a la vivienda. Ya, porque, por ejemplo, había compañeros de Curanilahue, de Arauco, de Lota, donde cuesta tener casa, donde se presentan los fenómenos de tomas porque no hay casa accesible ni suelo disponible, y uno ve que al otro lado del cerco hay miles de hectáreas de forestales. Entonces, esa inquietud también estuvo en el origen de la red. Siempre fue socioambiental. Nunca fue solamente por lo otro que es muy atroz, que es súper claro acá y que es que no existe. O sea, hay muchas comunas que no tienen acceso a un entorno natural nativo porque el modelo forestal parece verde, pero en realidad exterminó la biodiversidad en varias comunas y en varias provincias. Y desde entonces nos venimos reuniendo primero con el propósito de hacer un diagnóstico participativo, colectivo, y luego de articular y generar acciones para tratar de modificar este contexto. Oye, vamos a hablar de las acciones que ustedes han ido realizando y las que se están proponiendo para más adelante, pero también te quería preguntar o que dialogáramos las afectaciones que también hay desde el modelo forestal hacia las comunidades en otro sentido, ¿no? Bueno, ya los ecosistemas también, porque sabemos que la pérdida de biodiversidad también está acompañada de la pérdida de agua. Entonces yo me imagino que ahí también hay una afectación a las comunidades en el sentido del agua particularmente. Claro. Bueno, en base a los diagnósticos que hemos realizado y a los estudios que han realizado otras instituciones e investigadores particulares, podemos clasificar los efectos del modelo forestal chileno en dos, ambientales y sociales, por así decirlo, que son socioambientales. Uh-huh. En el contexto socioambiental, que es el del agua, está el hecho... No... Bueno, así... ¡Ay, no, pero ahí estáis de nuevo! Estáis de vuelta. Sí, ya. ¡Qué bueno! Ya, se afecta directamente el volumen. Oh, esto está difícil, pero se puede, ¿no? Para las personas. Ajá. Oye, ¿y si hablamos por WhatsApp funcionará mejor? Ya, intentémoslo. Ya, vamos a... Vale. Oye, vamos a ir a la canción que tú pediste, po. ¿Ya? Ya. ¿Te la queréis presentar para que digáis por qué la seleccionaste? Ah, ya, pues súper. Mira, yo conocí a la muchacha no hace tanto. Estábamos pintando un mural con unos amigos de acá de Antuco y la escuché. Me encantó porque representa lo que nos tiene a muchos en esto. Nosotros amamos el bosque, no queremos perder la conexión con el bosque, queremos irnos para el monte y a veces no nos dejan. Eso. Así ya. Que vamos para el monte con vamos, la muchacha. Eso. I'm la tierra, caramba, y que sea del color que quiera. Cuando me vaya pa'l monte, cuando me vaya ya pa'l monte, que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Que no sea de los santos mi suerte, que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy, y me voy a tirar río, a sembrar. Un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. Aquí en Aire Puro, conversando con Silvana, nuestra compañera de la Red por la Superación del Modelo Forestal. Ahora sí que sí, no van a haber cortes. Compañera, sigamos entonces haciendo el análisis de cuáles son las afectaciones de este modelo forestal en términos socioambientales. Ya, primero el agua. Entonces, existen pruebas, existen estudios que demuestran que los monocultivos de eucaliptus reducen la cantidad de agua porque tienen un alto consumo y porque además la forma en la que se plantan los monocultivos, que es una alta densidad, una gran cantidad de árboles por hectárea, aumenta el consumo del agua, lo que reduce significativamente el caudal. El resultado es que zonas rurales que antes se abastecían con esteros, con vertientes, vieron eso completamente disminuido, y eso genera una escasez que tiene a comunidades que no deberían tener escasez de agua, necesitando camiones aljibe y abastecimiento auxiliar en verano. Ya estamos hablando de comunas como Nacimiento, Santa Juana Rural, Arauco, Yico, que es una zona de la costa, Yico, Punta Lavapiés, que a veces necesitan camiones aljibes cuando fueron zonas con humedales o zonas en las que había abundantes cuencas, y se secaron por los monocultivos. Pero además hay una disminución de la calidad, no solo cantidad sino que calidad, porque es un hecho que los monocultivos, no sé si todos lo tienen así como certeza, nosotros tenemos la certeza porque lo hemos visto en documentos, los monocultivos emplean herbicidas y plaguicidas, y esas sustancias se van obviamente al agua. Entonces las zonas que no tienen agua potable y que se abastecen con plantas, que es como generalmente se hace en la zona rural, o que usan esa agua para regadío, están tomando agua que viene contaminada con pesticidas y con herbicidas y plaguicidas. Ya, entonces esas dos cosas influyen en que exista un deterioro de la cantidad de agua, tanto para los ecosistemas cómodo para las personas. Pero esa no es la única afectación. También hay que señalar que si bien se supone que las cuencas están protegidas y que los monocultivos no deberían llegar hasta el borde mismo de los esteros y de los ríos, eso en la práctica no se cumple. Existen fotografías y relatos de vecinos en los que se demuestra que hay plantaciones que llegan hasta los bordes mismos de las cuencas y que incluso plantan encima de humedales. Y esto tiene que ver con que la norma primero es flexible, ya dice que protege, pero hay circunstancias en las que no, y siempre que se abren esa clase de brecha, las industrias saben sacar partido de esas brechas. Claro. Pero además está el hecho de que CONAF no fiscaliza suficientemente. También tenemos relatos de vecinos acerca de esto, no es algo que se me ocurra a mí por puro prejuicio. CONAF ya ha dicho además que es una institución precarizada, que no tiene suficiente recurso y por ende suficiente personal, pero también nosotros suponemos que son bastante flexibles porque en realidad muchos trabajadores de la forestal después son de CONAF y viceversa. Hay mucho intercambio, mucho flujo de personas entre ambas instituciones, entonces hay una empatía y una complicidad también. Eso en relación al agua, ¿ya? Y eso tiene múltiples afectaciones, sobre todo para la soberanía alimentaria. O sea, aquí hay comunas que tuvieron tradición agrícola, que generaban alimentos, y la mayoría se ha perpetuado la disminución de la población rural porque no tienen agua y por lo tanto deciden migrar del campo y abandonar lo que había sido su tipo de economía familiar tradicional. Entonces ahí pasamos a otra afectación social. La industria forestal en Maule, en Biobío, en Araucanía, en los ríos, en los lagos, está descampesinizando, decimos nosotros, está sacando a la gente del campo, está haciendo que se vayan, porque nadie puede cultivar sin agua y mucho menos con agua que viene contaminada. Ahora, esta situación es todavía peor cuando uno es vecino de la industria celulosa, ¿no? En Nacimiento, que está Santa Fe, en Arauco, donde está ahora MAPA y donde tradicionalmente ha habido industria celulosa de empresas Arauco, en Nueva Aldea, en Cauquenes, y bueno, finalmente hasta Valdivia, ahí los niveles de contaminación del agua ya son mayores porque hay un sinnúmero de sustancias que son derivadas del tratamiento de la madera y existen conocidas evidencias que demuestran cómo eso ha afectado la biodiversidad y hacen imposible realmente que la gente pueda seguir dedicándose a la agricultura. Entonces hay un fuerte impacto para la población rural y para las posibilidades en las que teníamos esperanza mucho de practicar una agricultura sustentable o agricultura ecológica, lógica, familiar, ¿ya? Pero bueno, hay muchas cosas, pero la más cruda finalmente es que los monocultivos favorecen la propagación y la magnitud de los incendios forestales, ¿ya? Este es el hecho más reciente. La misma pérdida de humedad del suelo, la pérdida de caudal de agua, sumada al cambio climático que hace que existan veranos con pic de temperatura sobre 35 grados, genera condiciones favorables para que focos que podrían haber sido pequeños se hagan más grandes. Pero a esto se suma que un monocultivo es en esencia un montón de material combustible junto, ¿ya? Es importante aquí citar un estudio que están haciendo precisamente en la Universidad Federico Santa María, de allá de la región de Valparaíso, que ha demostrado que existen algunas especies más inflamables que otras. En Chile son 5, 2 de ellas son las exóticas eucaliptus y pino, y 3 son nativas. Ya, igual hay especies nativas inflamables. Pero ¿cuál es la diferencia? Perdón, ¿es que sabes cuáles son esas? Dime. ¿Cuáles son esas, las nativas? ¿Escuchas? Sí. ¿Las nativas cuáles son? Ya, mira, yo de las nativas las que recuerdo está el peumo. Ya no recuerdo el peumo. Bueno, el quillay igual, porque tienen las plantas, los árboles de bosque esclerófilos tienen unos aceites esenciales, claro, que son buenos en sus aplicaciones, pero que son volátiles y que por ende son inflamables. Pero la diferencia es que en un bosque, el bosque no pone muchas especies inflamables juntas. Claro, ya. En el bosque existen niveles, están intercalados, entonces existen elementos que atenúan a la propagación del paisaje, como un humedal, como una zona con líquenes, con musgo, etcétera, y existen estas otras especies que van a aprender, pero que van a aprender de forma aislada. Y además existen animales, ¿no? Los animales herbívoros que van consumiendo un poquito las hierbas que crecen y de esa manera también enlentecen la propagación. En cambio, en el monocultivo se utiliza herbicida pero el herbicida, la planta que muere para no disputar el nicho ecológico a la planta que le importa, la forestal, esa planta se convierte en pasto seco, ¿ya? Pero además, y lo más importante, es que el eucaliptus tiene en sus hojas unos aceites que son muy inflamables. Entonces, el eucaliptus es un árbol altamente inflamable, y como acá se ocupa para una industria, que es la industria forestal, más que verlo como árbol, tenemos que verlo como un material peligroso, un material inflamable, que vive al lado de las comunidades humanas, porque como es un árbol, nosotros pensamos que hace menos daño, pero en realidad es un material altamente inflamable. Entonces, cuando se inicia un foco de incendio, eso se transforma en un mega incendio cuando se encuentra con miles o con cientos de kilómetros de monocultivo forestal. ¿Ya? Sí, total. Totalmente, compañera. Oiga, y esto es por nombrar alguna de las afectaciones socioambientales, porque seguro que hay otras como destrucción del tejido social, entre otras, transformación de la cultura, etcétera, que, que son muy relevantes. Bueno, ¿no? Dale. Conocido es que el monocultivo ha transformado las prácticas culturales de los pueblos originarios, ¿ya? También sabemos que los funcionarios de las empresas forestales que son contratados para cuidar las plantaciones impiden e impedían por décadas que los pueblos originarios pudieran ir, en este caso pueblo mapuche, pudieran ir a donde encuentran agua, a donde encuentran plantas medicinales, a donde se recolectaban hongos, pero además, al perderse la biodiversidad, se pierden prácticas culturales de recolección que eran compartidas tanto por la población rural como por la población de pueblo originario, ¿ya? Y esa afectación es la que tiene hoy en día Chile en un conflicto que lamentablemente es visto desde las consecuencias, es tratado desde el presente, pero no siempre analizado desde sus causas más remotas. Hubo poblaciones enteras que tuvieron que desplazarse, poblaciones campesinas y mapuches que tuvieron que abandonar cuencas, abandonar zonas rurales porque no eran propietarios, porque habían sido medieros, qué sé yo. Ellos tuvieron que abandonar eso y dejar de practicar lo que habían practicado toda su vida. Estamos hablando de esto de la contrarreforma agraria. Claro. Entonces, a partir de entonces ha existido un proceso continuo de hacer desaparecer la diversidad cultural, la diversidad económica y de disminuir las posibilidades de la gente de hacer otra cosa que no sea trabajarle a la forestal o vivir en la ciudad. Y por último, como te comenté en algún momento, eso también tiene consecuencias para el acceso a la vivienda, ¿ya? Uno se pregunta por qué la gente vive al lado de los monocultivos, por qué la gente vive en la orilla de una ciudad, por qué no tiene otro lugar donde vivir. Porque es el lugar más barato, es donde es más barato comprar, es donde hay más espacio en el caso de las personas que realizan tomas y que no lo hacen porque quieran vivir en una toma. Nadie quiere vivir sin agua potable y sin electricidad. Uno vive ahí porque no le alcanzó para vivir en otra parte. Y las ciudades que tienen grandes extensiones de monocultivo tienen también importantes necesidades de vivienda. Ya pongo el caso de Lota, Santa Juana, Nacimiento, que tienen más de un 40% de su superficie física con plantaciones forestales. Son lugares donde la gente vive al medio de las plantaciones porque no tiene otro lugar donde vivir. Entonces ahí encontró y ahí hizo su casa, obviamente más económica que en el centro de una ciudad. Ya, ahora hay una importante afectación para la biodiversidad y no quiero que esto se nos pase por alto por el énfasis socioambiental que ha tenido la red. Nosotros en la cordillera de la costa, que después pasa a llamarse cordillera de Nahuel Buta, tenemos apenas un relicto de biodiversidad originaria, que es el parque Piedra al Águila, ¿no es cierto?, que queda entrando por Angol y que implica un poco varias comunas, Angol, Contulmo y Cañete. Pero eso es todo, o sea, todo el resto de la biodiversidad de la cordillera de Nahuel Buta se exterminó, se exterminó por la existencia de los monocultivos forestales. Ellos no dejaron que existieran especies que incluso ahora están protegidas, y que cuando nosotros encontramos alguna especie protegida, claro, se intenta que no se corte, pero silenciosamente finalmente se hace, porque también existe un estímulo y ha existido un estímulo para la plantación de monocultivo, ¿ya? A propósito de un hecho reciente donde se le cuestionó al presidente Boric haber citado la derogación del decreto ley 701, ¿verdad? Por ejemplo. Y la empresa Arauco salió diciendo que no se aplica hace 20 años. Bueno, sí, en teoría el decreto no existe, pero el subsidio al monocultivo sigue existiendo. Se mantiene, le quito el nombre, pero conservo el reglamento, y eso hace que muchas personas campesinas también hasta hoy nosotros acá en mismo Antuco, lamentablemente muchos vecinos se ven tentados a plantar pino y eucalipto porque es más rentable, claro, que plantar trigo o que tener animales, y porque hasta hace poco recibían subsidio por plantar y porque hay muy poca fiscalización. Entonces, aunque se diga que no se debe, en la práctica muchos campesinos siguen talando bosque nativo para, claro, venderlo como astilla, como leña, como tabla, y para luego plantar, claro, monocultivo, porque es un cultivo fácil, ¿ya? Y en eso el Estado ha sido negligente, ha ejercido una poca fiscalización y además ha sido muy flexible con las normas que supuestamente protegían la biodiversidad, pero que en provincias como Concepción y Arauco no se cumplieron, uh-huh, y que tiene esas provincias sin biodiversidad originaria. Están escuchando la voz de Silvana Ceballos Reyes, quien es parte de la Red por la Superación del Modelo Forestal y presidente del directorio de la Fundación Antuco, además de muchas otras cosas, ¿no? Compañera, mire, tremenda tu claridad, te lo agradezco, y pensando un poco en lo macabro que es esta situación, porque yo he escuchado muchas críticas que le hacen a comunidades mapuche, de que, oye, pero si los mapuche, porque se generaliza, igual cortan el nativo y plantan pino y eucalipto, pero, hey, ojo, ¿a qué te empujas? Si siempre estos modelos, incluyendo el modelo forestal, te empujan a alguna dirección. Compañera, disculpe que le cambie de foco, pero pasemos a las acciones que ustedes han hecho, pensando también en que este encuentro que viene este domingo 9 de julio. Claro, hemos realizado encuentros virtuales y presenciales. Ya partimos con virtuales en contexto de pandemia, realizamos encuentros de diagnóstico de la relación con los monocultivos, también realizamos encuentros para pensando en la superación del modelo forestal, qué es lo otro, qué es lo nuevo. Entonces hicimos algunos encuentros que tienen que ver con la práctica de una relación más sostenible con la biodiversidad. Ya ahí hay divergencias, hay gente que promueve la agroforestería, la permacultura, la conservación, etcétera. También realizamos ya presencial un encuentro en Curanilahue, el primero presencial con participación de la alcaldesa de Curanilahue, de la alcaldesa de Santa Juana y del alcalde de Valparaíso también vino a echar, y ellos hicieron ahí un compromiso para tratar de ser municipios que estuvieran de alguna manera denunciando las prácticas que las forestales hacen y que ponen en riesgo a la población y también a la biodiversidad. Ya nosotros no sabemos si eso, en qué medida se ha cumplido, pero fue el compromiso que se adquirió en ese momento. Y después realizamos un encuentro en Santa Juana, con participación de la alcaldesa Ana Albornoz, porque nosotros ya sabíamos que esa era una comuna que tenía varios riesgos asociados a la existencia de los monocultivos, bueno, y eso desgraciadamente se comprobó con los incendios del verano 2023. Claro, porque el encuentro fue antes del mega incendio. Fue antes, fue en junio del 2022. Y nosotros ya, de hecho desde ahí surgió un comunicado y surgió un petitorio donde pedíamos más investigaciones, pedíamos que existieran perímetros de protección de las comunidades humanas, protección de cuencas y una mayor cantidad de cortafuegos, porque una cosa es tener cortafuego al lado de las personas, pero para evitar la propagación, para evitar que los incendios sean tan colosales, que alcancen la cantidad de grados que alcanzan, que llegan a modificar los patrones climáticos globales, se necesita que existan cortafuegos adentro de los monocultivos para detener la propagación, para enlentecerla y además favorecer con ello el trabajo de los equipos que están combatiendo el fuego. Y en fin, hicimos un petitorio bastante extenso que hicimos llegar a diferentes autoridades, no con mucho eco y con muy escasa respuesta. Recién después, hicimos un encuentro también en noviembre o diciembre en la Universidad del Biobío, que fue más del tipo, bueno, cómo nos articulamos, porque ya veíamos que veníamos haciendo esto, pero estábamos no teniendo respuesta de las autoridades, de las instituciones, y no estábamos quedando en sí, denunciamos, la academia sabe, denuncia, pero no hay eco, no hay respuesta. Y como siempre, pasa una tragedia y entonces recién hay alguna respuesta, pero una respuesta tardía, una respuesta que le costó la vida a 26 personas, una respuesta que le costó la casa a más de 2.500 familias y el trabajo a más de 8.000 familias rurales que perdieron sus animales, sus plantaciones, sus inversiones. Claro. Y que no es algo que uno recupere por un subsidio ni a lo largo de un año. El trabajo rural requiere décadas para conformarse, para construirse. Claro, total. Entonces, ahora hacemos un encuentro que ya es directamente de superación de los incendios forestales, porque también entendimos como red que como las afectaciones del modelo forestal son varias, tenemos que enfocarnos en una. En algún momento fue el agua, ¿no? Sigue siendo el agua. Pero dado la crisis humanitaria que provocaron los incendios forestales en casi toda la zona centro del país, centro-sur, decidimos hacer un encuentro que se enfoque en los incendios. Sabemos que este país tiene un poquito menos de memoria que el agua. Es necesario recordar a la gente las cosas. Sabemos también que en diciembre va a volver el miedo. Las comunidades que viven con las forestales tienen miedo. Saben que esto ya pasó antes. Hay gente que ya había perdido su casa en el 2017, no. La volvió a perder ahora y puede volver a perder lo que construyó si es que no se toman las medidas necesarias. Ya, entonces tenemos el 9 de julio un encuentro en Tomé, en el Liceo Ecuador, todas invitadas, es nacional, pueden ir desde allá, venir y vamos a hablar del diagnóstico y vamos a acordar acciones, porque no queremos que vuelva a ocurrir. Claro. Oye, total, estoy impresionado, Silvana, agradezco tu claridad, agradezco también lo que están haciendo como red. Y que bacán que la invitación también a nivel nacional, o como se llame, porque claro, por ahí plurinacional, por ahí, qué sé yo, también. Internacional o como sea, todos los territorios. Multiterritorial, sí. Quizás, no sé. Oiga, compa, y... Sí, tienes razón. Y por otro lado, como también agradecer el encuentro en Santa Juana, qué potente. Compañera, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, nos queda muy poquito. Sin embargo, igual quería dejarle ahí micrófono abierto por algún llamado en particular, además del encuentro, ¿no?, que repetimos el domingo 9 de julio ahí en Tomé. Que salga todo bien. Desde acá le agradecemos a usted y a la red y les deseamos que salga todo muy muy bien. Ojalá podamos llegar también a algunos de los compañeros del Aire Puro. Ya, pues ojalá puedan estar acá, son muy bienvenidas y bienvenidos. Sí, pues en realidad plurinacional, pluricultural, en algún momento pensamos que podía ser internacional porque hay en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, igual Arauco ya es una transnacional y tienen inversiones y replican el modelo y tienen las mismas afectaciones para las personas, así que la invitación en realidad es a quienes se quieran sumar a llevar a cabo esta reflexión. La red es una organización horizontal, yo he tomado algunas responsabilidades, pero no tenemos una estructura jerárquica, así que siempre estamos abiertas y abiertos a que se incorporen personas a la conversación, a la reflexión y sobre todo a la acción. Estamos promoviendo las demandas colectivas contra quienes resulten responsables por parte de las personas afectadas. Hemos estado en eso buena parte del año. Hemos promovido iniciativas de norma. También estamos promoviendo una iniciativa legal que vamos a discutir el 9 de julio. La vamos a revisar. Una pequeña contribución al entorno normativo para prevenir los graves incendios y sus afectaciones para las personas. Así que todos los aportes a la reflexión y a la acción son súper, súper bienvenidos. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, nuestra página en Facebook es Red por la Superación del Modelo Forestal. En Instagram, Red Sub Mod 4, es más complicado. Pero estamos ahí en redes y también tenemos un correo que se llama superacionmodeloforestal@gmail.com por si alguien quiere escribirnos, preguntar cómo llegar. O llenar el formulario de participación. Excelente, compañera. Oiga, y nosotros como Radio Placeres, como Red de Medios de los Pueblos y redes de organizaciones, estamos promoviendo movilizarnos en contra de la ley antitomas a propósito de este problema del derecho a la vivienda, que también yo insisto es el derecho a la tierra, porque al final es eso, el derecho a la tierra, porque es, si la gente de Santa Juana toma decisiones por sí sola y corta los pinos, hace estos espacios entre la plantación y sus casas, se les va a criminalizar y las autoridades no se hacen cargo de aquello, solo criminalizan. Y la verdad es que no queda otra. O sea, nosotros tenemos personas en la red que son, para mí reflejan algo de lo que no hablé, que es la nueva ruralidad, nuestro derecho a volver al campo, nuestro derecho a volver a cultivar. Y esas personas son algunas de las más afectadas porque son las que trataron de hacer una vida ahí donde las forestales habían impedido que el suelo fuera fértil. Entonces también apoyamos eso en lo que ustedes están. Yo creo que esa ley criminaliza algo que es un síntoma, no es la causa. La persona se toma. Sí, es una necesidad la que está a la base del problema. Sí, total, total. Ya, compañera, oiga, muchas gracias por todo, que estén muy bien y espero que nos podamos ver, si no soy yo, como Colectividad Aire Puro, y ustedes de nuevo ahí vernos como la red de superación, perdón, por la superación del modelo forestal. Agradecido, que estén muy bien. Ya, súper, que estén muy bien igual. Eso. Ustedes. Muchas gracias. Chao. Saludos a todos. Chao, chao. Bueno, agradecemos a Silvana, recordando también de que los bosques generan lluvia también, ¿no? Entonces, los bosques como todo, no solamente el árbol, ¿no? Los hongos, las sales que tiran los hongos a las nubes, el agua, la transpiración de los árboles, todo en conjunto. La Mel pidió esta canción de Chimono, así que vamos a dejarles a ustedes con esta canción que la han escuchado aquí en el Aire Puro y en la Radio Placeres, que se llama Incendio en Placilla. Hay unos cercanitos de acá que tocan esta canción. Abrazo, compas. Bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, de a poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Placilla. Bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa. Incendio en Placilla, bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, de a poco se acerca la inmobiliaria. Incendio en Placilla, bienvenidos vecinos, vecinas. Incendio en Villa Alemana, el bosque nativo no tiene cabida. Y no será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa. No será mucha coincidencia, digo yo. No será mucha coincidencia, digo yo. Que justo donde el fuego arrasó, al otro año apareció una enorme población y casa cuida. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com.

amigas y amigos, estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Habíamos prometido una entrevista ahí con Jorge Angulo, desde allá, desde Jujuy. Lamentablemente no hemos podido hacer el contacto. Las razones pueden ser muchas, sin embargo se nos avisó de que... como se ha dado en distintas instancias de lucha aquí en, bueno, en el mundo, particularmente en Hispanoamérica, Sudamérica, están utilizando la policía los inhibidores de señal de internet y eso dificulta varias cosas, ¿no? Una, que subáis videos al momento, ¿no?, a las distintas plataformas, pero también inhibe las comunicaciones. Lamentablemente no podemos llamar de otra manera que no sea a través de plataformas de chat. Así que vamos a seguir intentando. Por lo pronto, queremos ver si es que nos suena este audio, que es de La Gaceta, un boletín informativo de Jujuy, que no contextualiza lo que estaba sucediendo hasta el 16 de junio. Así que a ver cómo va con esto. Mientras las comunidades indígenas son reprimidas duramente en Jujuy, miren lo que comunican los medios nacionales como Clarín, La Nación, La Nata, publicando una persona que pide la libertad de Milagro Sala para manchar la protesta de más de 30.000 personas. La única manera que tienen de defender todos estos medios a Morales, que Morales está en Juntos por el Cambio, la UCR, vieron, con Patricia Bullrich y todo. Yo no soy kirchnerista ni de izquierda, soy un pelo verde que hace video y ve la realidad y me da bronca cómo manipulan toda la información. Acá los pueblos originarios mueren por la extracción de litio, la contaminación al agua. Estamos de vuelta, compañeros. Felizmente ya logramos el contacto con nuestro compañero Jorge Angulo, quien es coordinador provincial del Consejo de Pueblos Originarios Yancajmaki, secretario adjunto también de CTA Autónoma de Jujuy, a quien saludamos afectuosamente con todo el respeto para toda la gente que está luchando por su territorio. Compañero, ¿cómo está usted? Hermano, ¿cómo le va? Bueno, acá estamos en estas tierras, ahora nos toca luchar a nosotros, pero bueno, ¿no? Agradecido por la comunicación y creo que por toda la solidaridad también que estamos recibiendo, y creo que la lucha de los pueblos y naciones persistentes no tiene frontera, y bueno, creo que hoy estamos, ¿no?, en esos territorios que entendemos de disputa con los terratenientes, con los empresarios, y en total el extractivismo, ¿no? Uh-huh. Oiga, hermano, para la gente que es de otros territorios y que no conoce Jujuy, antes que todo, que entremos en la materia particular de lo que están ahora ustedes luchando en las calles, ¿no? Y bueno, en todos los territorios, cuéntele un poquito a la gente cómo es Jujuy, ¿no? Y desde ahí, ¿por qué lo estamos defendiendo de esta manera? ¿Aló? Bueno, hola, bien, se escucha, ¿no? Sí, sí. Hola. Sí, gracias. Bien, Jujuy es una provincia al norte, digamos, de la República Argentina. Es una provincia que tiene muchísima, casi más del 80% de población indígena. Es una provincia que hoy ha quedado, digamos, gobernada por gobiernos que han entrado con el macrismo, y bueno, acá ha quedado un gobierno, digamos, de esa misma línea, ¿no? Tenemos nuestra provincia de frontera con Bolivia y con Chile, estamos, digamos, ¿no?, en esas triples fronteras también. Uh-huh. Así que, bueno, y hoy tenemos un levantamiento de hermanos de toda la provincia, ¿no? O sea, como también es un pueblo diverso de 9 pueblos y naciones acá, originarias, y después una sociedad también de poblaciones de La Puna, Quebrada, Valles, Yungas, y bueno, ¿no? Ese es un poquito nuestra provincia, ¿no? Y tiene muchos recursos naturales, es una provincia que tiene muchos recursos minerales, el litio, para el valle y las yungas, digamos, hay toda una tierras muy fértiles, digamos, ¿no?, para la plantación. En eso también están, digamos, ¿no?, las empresas como Ledesma, que tienen grandes plantaciones de cañas de azúcar, ¿no? Uh-huh. Más o menos eso es un resumen, digamos, de nuestra provincia. Excelente, compañero. Y de hecho, en ese sentido de la triple frontera, voy a hacer un recordatorio de algo que pasó hace unos meses atrás, que vino el general, quizás, del Comando Conjunto, a propósito de este triángulo del litio y de esta posición, como esta importancia geopolítica de particularmente ese recurso, ¿no? Sin embargo, lo que hace levantarse, y que quizás guarda relación también con aquello, es que se está generando, ¿no?, una propuesta de hecho ya la votaron, una reforma constitucional que es muy retroactiva, un retroceso democrático potente. ¿Podría usted contarnos cómo ha sido este transitar y cómo ustedes fueron alertando la situación para poder comunicarlo al resto de los compañeros y compañeras y que finalmente desemboca en estas movilizaciones tan potentes? Sí, justamente desde el año pasado el gobierno provincial ha empezado a desplegar, ¿no?, sus fuerzas, digamos, ¿no?, para poder trasladar a la cuestión legal muchas de las cosas que ya venía ejecutando acá. Justamente en Jujuy tenemos un código contravencional que ya viene ilegal, digamos, ¿no?, en contra de la Constitución Nacional, y eso, que viene ya criminalizando la protesta, viene haciendo causas e incluso multando a las diferentes organizaciones, comunidades indígenas, sindicatos que se oponen o que piensan diferente a las políticas del gobierno, o están, digamos, o defienden sus derechos, ¿no?, a través de la protesta. Ese fue uno de los puntos, digamos, de que hoy tenemos como problema. El año pasado, digamos, el intento de la reforma de la Constitución ha hecho, digamos, el levantamiento de todas las organizaciones, los sindicatos, y el repudio también de muchísima gente de la sociedad. Y entonces el gobierno había replegado, pero no había dado de baja, ¿no?, este intento de la reforma, y que la pasó a las elecciones. Uh-huh. Y en las elecciones, bueno, hoy a través de haber ganado las elecciones con mucha irregularidad, en elecciones que está plagado, digamos, de muchísimas irregularidades, dentro de eso se ha denunciado hasta fraude. Uh-huh. Él ha seguido, ¿no?, con ese proceso. Uh-huh. Esta reforma de la Constitución, bueno, ha levantado principalmente a muchos sectores, y creo que un sector que ha incendiado un poco también la llama, o ya, digamos, dijo basta también, ha sido el sector docente, que se ha visto perjudicado con la reforma a la Constitución, su cuestión salarial, y entonces desde ese levantamiento docente, digamos, también desde el año pasado las comunidades indígenas han denunciado que la reforma de la Constitución o este intento era inconsulto, ¿no? Que se debería realizar la consulta previa, libre, informada hacia los pueblos y naciones preexistentes acá en la provincia, y tampoco se había dado curso, ¿no? Y creo que son estos dos hechos, digamos, que hacen un poco al levantamiento o la gran movilización que hemos tenido y que seguimos teniendo hoy en esta provincia. Los pueblos originarios, o sea, han hecho un tercer Malón de la Paz. El Malón de la Paz en nuestra provincia es parte de la historia porque han sido levantamientos de comunidades indígenas para exigir el derecho a la tierra y la defensa del territorio, ¿no? Hay dos historias, digamos, del Malón de la Paz. Un primer Malón de la Paz hace 75 años atrás, más o menos, de hermanos que han caminado hasta Buenos Aires para exigir eso. Un segundo Malón de la Paz hace como 13 años atrás, que también ha sido de la provincia y se ha plantado acá en Purmamarca también para exigir la regularización de la problemática de tierra. Y bueno, y en este momento también se ha desarrollado así, ¿no? O sea, asamblea de pueblos y naciones a plantar y decirle que no estamos de acuerdo con la reforma, que se tiene que hacer la consulta. Uh-huh. Así que bueno, ese es uno de los planteos principales ahora, por más que se trata de confundir que la reforma viene a garantizar derechos, somos conscientes nosotros que la Constitución está, digamos, plagada de irregularidades y además, digamos, ¿no?, viene a legalizar, o sea, todos los problemas que nosotros ya tenemos, ¿no?, en situación, los pueblos originarios en tierra, en territorio, viene a avalar todos los saqueos, principalmente el problema va a ser con el litio, va a ser con los emprendimientos inmobiliarios acá, va a profundizarse la apropiación de tierra del gobierno y sus socios empresarios yanquis acá para la plantación de marihuana. Entonces, y lo de educación, lo de salud, o sea, viene a legalizar el problema que tenemos con el medio ambiente. Entonces, es un problema muy muy jodido, ¿no? Así que bueno, de fondo entendemos eso, por eso hay una oposición, digamos, de que esto está plantado desde afuera, es una reforma que han traído desde afuera y que no ha servido, digamos, entiendo yo, en otros intentos en otros países, y que acá se la quieren hacer con la idea de seguir promoviendo el saqueo y la destrucción de nuestros territorios, ¿no? Así que bueno, esperemos que hemos tenido muchísimas represiones, persecuciones, presos, y bueno, no, esperemos que el gobierno cambie de actitud y pueda llamar o sentar, digamos, en la mesa a todos los responsables de la sociedad, de las instituciones, de las comunidades, las organizaciones, los sindicatos, retroceder y hacer las cosas como tiene que ser, ¿no? Por lo menos los pueblos y naciones creemos que tiene que comenzar con la consulta previa, libre e informada. Claro, no, totalmente. Algo que se repite igual en todos los territorios, que no se hace esa consulta, o si no se hace de manera mañosa o directamente engañando a la gente. ¿Podrías quizás nombrarnos alguno de los puntos de esta? Porque esta reforma ya se votó, ¿no? O eso es lo que entiendo yo. ¿Cuáles son los puntos que, como en términos concretos, cuál es la situación a la cual empuja esta reforma constitucional? La reforma está votada, digamos, ¿no? Entre gallos y medianoche se ha hecho una reforma express, ni siquiera cumplió los tiempos, estaba programada mínimamente para 3 meses y no se ha hecho ni siquiera en un mes, ¿no? En 2 semanas han cerrado todo, han cerrado las comisiones de participación, incluso con algunos sectores que por ahí, o sea, querían participar, tampoco le han dejado, ¿no? Por lo menos del sector nuestro entendimos que no se debería participar porque, o sea, creo que plantarse desde el desconocimiento, digamos, y que se haya violado la consulta previa, libre, informada, no podríamos participar, digamos, si es que no se respeta eso, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, hemos habíamos plantado bandera, digamos, de que había que rechazar rotundamente esto. Y hay otros sectores, digamos, que han, han participado, pero para poder plantearse, digamos, ¿no?, y cuáles son los artículos donde podrían incorporar derechos y donde realmente no se podría tocar, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero de intención de fondo entendemos nosotros que estamos en un gobierno que no tenemos garantía. ¿No? Estamos en un gobierno, digamos, que ha cooptado los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces no es posible, digamos, tener garantías, digamos, para poder expresarse y para que puedan incluir también, digamos, algunas propuestas, de por lo menos lo que hablamos los pueblos originarios, ¿no? Así que en ese sentido el gobierno ha retrocedido en dos artículos que es para él específicamente, digamos, implicaban algún problema para las comunidades indígenas. En un artículo era transcribir totalmente lo que es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, donde que ya está contemplado en la Constitución Nacional, y también poner, digamos, lo del convenio 169 de la consulta previa a ley informada también como un artículo para que desde ahí, desde esta nueva reforma, se pueda garantizar eso, ¿no? El problema grande es que por otro lado se trata el problema de tierra, por otro lado se trata el problema de medio ambiente, por otro lado se trata la cuestión de educación. Entonces sabemos nosotros que estamos atravesados totalmente y no solamente es dos artículos. Claro. Y el gran problema principal, o uno de los problemas principales es esto también, ¿no? De querer hacer una constitución provincial más superior que la Constitución Nacional, claro, incluso por encima de la Constitución Nacional y por encima del convenio 169. Uh-huh. Así que nosotros creemos que eso no es posible, digamos, ¿no? Y creo que es para nosotros es muy peligroso eso, ¿no? Que todo se resuelva en la provincia y que no tengas otras instancias para resolver tus conflictos, ¿no? Uh-huh. No, totalmente, Jorge. Hoy, y en términos de organización, ¿cómo se ha estado haciendo, ¿no? Porque la contingencia exige varias cosas, ¿no? La lucha en la calle, asamblea, distintas instancias que ustedes han desarrollado. Si puedes contarle un poco la experiencia que están teniendo. Y finalmente, para llegar también a los eventos de represión, que lamentablemente y quizás muy coordinadamente son muy similares a los que vivimos aquí en el territorio dominado por el Estado de Chile, que bueno, ahí ya vamos a profundizar en eso. Pero primero, ¿cuáles han sido las formas de organización que ustedes han levantado y qué es lo que nos puede contar de los frutos que han tenido? Bueno, hay varias diferentes formas de organización. Hay asambleas. Hoy se ha consolidado un poco, digamos, ¿no?, una asamblea de coordinación de comunidades, pueblos y naciones. Hay otras unidades, digamos, de organizaciones sociales, y después está, digamos, una unidad también entre organizaciones sociales, entre sindicatos y pueblos originarios, ¿no? Y creo que es lo último que se ha gestado, y creo que también es lo que le preocupa al gobierno provincial, ¿no? Esta unidad, digamos, de diferentes sectores y que hoy están plantados, digamos, en que tiene que caer la reforma. Así que bueno, desde ahí se organiza, desde ahí se sigue haciendo, digamos, ¿no?, diferentes tipos de estrategia de diferentes formas, ¿no? No es que digamos, de que hoy tengamos movilizaciones y corte de ruta han sido de la noche a la mañana, sino venimos desde el año pasado, digamos, con la presentación de notas, con el pedido de audiencia, con el pedido de reunión en la legislatura. Hay muchísimos petitorios y notas presentadas donde ya se venía, digamos, pidiendo un diálogo y la instalación de una mesa para poder hacer una cuestión de trabajo o poder tocar todos los temas que nos implicaban, ¿no? Así que siempre se ha hecho oído sordo, nunca se ha respondido a estos pedidos y no ha quedado otra, digamos, que llegar a esta instancia, ¿no? Sí, totalmente. Están escuchando la voz de Jorge Angulo, hermano, compañero, coordinador provincial del Consejo de Pueblos Originarios Yancaj Maki. Compañero, y por otra parte, lo lamentable también son los procesos de represión, y como le decía, que desde acá, observando a la distancia, vemos muchas coincidencias. Esto de dispararles a los ojos, es que están entrando en distintas ciudades, están entrando la policía a las casas, más a modo Gestapo, se decía por ahí. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido de lo que se está viviendo y de que para que también se levante un repudio internacional frente a estos hechos que, como digo, lamentablemente son muy coincidentes y repetitivos en los distintos estados? Sí, justamente, ¿no? Haciendo y hablando con otros hermanos de otras provincias, de otros países, se repite, ¿no? El modelo. Creo que la intención es, ¿no? O sea, no es casual, digamos, ¿no? Hay muchísimos intereses sobre los recursos naturales que están en territorios indígenas, en territorios, digamos, donde nosotros tenemos muchísimo desarrollo. Entonces creo que hay un método, ¿no? Ya plasmado para y que corre, ¿no? Por toda nuestra Vía Yala, nuestra América Latina, para poder hacer callar la voz, ¿no? Acá, la verdad que creo que ha sido uno de los momentos de muchísimo, o ha sido una represión muy dura, directamente, digamos, apuntada a la cara, a los ojos, como lo decías. Así están los hermanos heridos, hay hermanos que han perdido el ojo, tenemos muchísimos hermanos que tienen problemas de vista, han utilizado diferentes tipos de armas, gases lacrimógenos e incluso gases lacrimógenos vencidos que solamente tenían como objetivo la cabeza, ¿no? La cara, ¿no? Justamente hay hermanos en las últimas movilizaciones que le han roto la cabeza y están hoy en terapia intensiva, ¿no? Así que peleando ahí para seguir por su vida. Después ha salido mucho la cacería, digamos, de esto, ¿no? De meterse a la casa y de perseguir a los hermanos en los barrios, hasta todos los lugares, los rincones, digamos, y cazar a cualquiera, ¿no? Alzar al que parezca sospechoso o que tenga una cara diferente y adentro, ¿no? La verdad que en estas dos instancias de represión, tanto a las comunidades indígenas en sus diferentes lugares, hubo más de 20 presos, digamos, en la primera represión, y en la segunda creo que hubo un poco más de 60, 70 presos, ¿no? Presos que han sido muy golpeados, que a los cuales le han hecho también un daño hasta psicológico, porque lo han presionado para que ya no regresen a sus lugares de resistencia y que se tienen que ir a casa y que la próxima vez lo veis peor. Esas cuestiones, digamos, que se hacen, ¿no? De esos métodos dictatoriales, digamos, de esas épocas donde nosotros creemos que por pensar diferente se han hecho esas cuestiones, ¿no? De tortura. Claro. Hay hermanos que todavía quedan hermanos presos que no han sido liberados, y bueno, no, esa es la situación acá. Oye, y la judicialización, acá existe lo que llamamos la ley antiterrorista, y que, bueno, tiene, ya hay procesos de prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio, que mantienen prisión preventiva en el caso de Chile hasta 2 años, si no más, a compañero y compañera que o lo agarraron ahí a cualquiera, como dices tú, o que está también en la lucha. ¿Hay alguna analogía desde el Estado argentino? Sí, justamente es una exigencia y un pedido, ¿no? Por ejemplo, desde los pueblos originarios, desde la lucha que nosotros venimos siendo parte, la intervención de la provincia, y bueno, no hubo un pronunciamiento del presidente, a pesar de que por ahí, bueno, estamos en una situación complicada también en el Estado argentino, que está también en sus momentos de elecciones, ¿no? Y eso creo que también se entremezcla, digamos, ¿no? Y por ahí los que no tenemos nada que ver, o sea, pagamos muchísimas consecuencias, ¿no? Está el pedido de intervención y, bueno, ¿no? Veremos qué hace la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación, ante estos pedidos. El presidente ya se había... Bueno, se ha expresado, digamos, en esta situación, por más que también hay un respaldo, ha salido la ultraderecha, digamos, a respaldar también las medidas represivas, digamos, del gobierno provincial de Jujuy. Claro, sí, totalmente. Compañero, hermano Jorge, agradecido por esta entrevista, por contarnos cuál es la situación. Le mandamos toda la solidaridad y la fuerza desde aquí, por lo menos difundiendo su voz y todo el material que nos llega desde sus territorios. Pero no podemos irnos sin pedirle un par de cosas. Por un lado, ¿cuáles serían algunas páginas web a las cuales la gente que está lejos de su territorio puede acceder a información más veraz, más desde los pueblos, desde las voces de ustedes. Y por otra parte, dejarle el micrófono abierto para hacer un llamado o algún tópico en particular que haya quedado en el tintero. Bien, hermano, la verdad que hay muchísimas páginas, yo creo que habría que agarrar mucho los medios comunitarios, los medios indígenas, las radios comunitarias, ¿no?, que están levantando de acá de la provincia mayormente esta situación que ha tenido un cerco mediático y que por ahí no sale hacia afuera, ¿no? Y también hay muchísima mala información, digamos, que se están generando y para meter miedo o generar, ¿no?, diferentes tipos, digamos, de opiniones que por ahí no van, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nosotros nos manejamos con la página de nuestro consejo, que es Prensa Originaria Llancasmaqui, a la cual también le están haciendo, digamos, ¿no?, una persecución política, le están haciendo una persecución a los que trabajan en ese medio de prensa, en la cual hemos salido a denunciar también. Han sido también, le ponen policías en las casas y hoy están también bloqueándole las páginas, censurando algunos videos y eso, ¿no? Incluso los medios, digamos, donde han sucedido las cosas, los medios comunitarios pierden las señales, se usa mucho los inhibidores, digamos, de señal, cosa que no habíamos visto antes en esta provincia y hoy la vimos bastante, ¿no? Justamente de los medios comunitarios no se puede transmitir y los medios oficiales sí pueden transmitir, ¿no? Así que, bueno, brindarles también un gran apoyo. Hay muchísimas radios de Jujuy comunitarias que bueno, ¿no?, que están ahí tratando de sacar a luz lo que no sacan los medios oficiales. Totalmente, compañero. Agradecido por esta entrevista, deseándole lo mejor, por supuesto, a todos los pueblos que habitan ese territorio. Mucha admiración también por el proceso que están llevando a cabo y eso, pues un abrazo fuerte, compañero. Palabras al cierre y un llamado a levantarnos en todos los territorios, ¿no? Porque es lo mismo aquí, allá y en todos lados. Así es, hermano. Creo que los pueblos y naciones vamos a estar siempre en esta situación y creo que la conciencia tiene que elevarse y creo que hay que pasar a otra instancia, ¿no? Creo que los pueblos y naciones, con nuestra forma de gobernarnos, con nuestra forma de resolver nuestros problemas, creo que tenemos que estar unidos y hacer pesar, digamos, ¿no?, nuestra preexistencia. Así que, bueno, también sé que el pueblo mapuche viene golpeado, los hermanos hace poco han tenido que levantarse también contra el golpe de Estado en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Creo que es una línea, digamos, de conflictos y bueno, ¿no? Creo que lo único que nos va a salvar, digamos, es la unidad, la organización y que entre los pueblos y naciones estemos a la vanguardia, digamos, ¿no?, de cada conflicto. Así que agradecido por el contacto y bueno, cuando sea necesario volveremos a comunicarnos. Un gran abrazo, un gran jayaya para todos y todas. Jayaya, hermano. Oiga, y presente a Bruno Arias ahí con la canción que usted solicitó. Bueno, buenísimo. Con los 5 siglos resistiendo, compañero, un abrazo. Que estén muy bien. Dígame. Abrazo. Eso, que estés muy bien. Ahí teníamos entonces al compañero Jorge Angulo desde Jujuy. Bueno, como decíamos, 5 siglos resistiendo y vamos sumando, compañeros. Como decía, unidad. Los mineros se levantaron inclusive allá en Jujuy. Esto está bastante transversal. Mineros, docentes, pueblos originarios. Todo el aguante para la gente que está en ese proceso de unidad y que tenemos que copiarlo, pues. Hay que generar unidad, compas. Esto es Aire Puro en el 787. Tenemos también a un artesano, Luis Valdivieso de La Quiaca. Fuerte el aplauso. Una de las promesas de mi pueblo, cantor del Carmen, Becho Ribeiro. Fuerte el aplauso. Hernán Bolieta del Bondi Cultural. Ramón Córdoba. Manono Campos de La Quiaca. Mariano Ponce, Tierra del Fuego en el bombo. Juanjo Bravo en la batería. Y a Agustín Flores Muñoz en el bajo. Y vamos a invitar a una niña de Humahuaca que ha ganado los premios Atahualpa Marita de Humahuaca. Y vamos a comenzar con esta copla

somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiñe. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tiene impansao, no hago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. Como avisábamos al comienzo también, vamos a hablar ahora con Leonardo Jara, quien es activista ambiental e integrante de la Asamblea Territorial Pencolirquén. Aguante ahí en las asambleas territoriales, pero particularmente la gente de Pencolirquén. Y también está actuando como concejal hace un tiempito atrás, así que le saludamos con mucho afecto. Leonardo, ¿cómo estás tú? Hola, hola, gracias por la invitación. Estamos bien acá, con harta lluvia, como todo Chile, así que igual, una bonita y mala noticia, porque estamos viendo igual cómo son los efectos del cambio climático, así que Claro. Ahí los incrédulos ya están creyendo un poquito, parece. Claro, claro, ojalá que nos vaya cayendo la teja. Se exigen cambios culturales, ¿no? Compa, como yo le decía fuera de micrófono, primero que todo, como hay gente que escucha en otros territorios, entonces digámosle a esa gente dónde queda Pencolirquén, estas dos localidades juntitas, y cómo es su territorio. Mira, Pencolirquén queda en la octava región, al norte de Concepción, en la bahía de Concepción específicamente. Ahí compartimos la bahía entre tres comunas. Cuatro, podríamos decir, Talcahuano, Concepción, y parte también de Tomé, en Tomé. Entonces son esas comunas, compartimos la bahía de Concepción. Enfrente de nosotros tenemos la isla Quiriquina, así que, Pencolirquén. ¿Por qué Pencolirquén? A algunas personas no les gusta tanto el Pencolirquén, pero porque irrisoriamente hay una conexión diferente entre dos territorios, diferentes culturas y todo. Los lirqueninos, se siente el lirquenino, que es un poco más hacia el norte, y obviamente Penco como comuna, porque la comuna se llama Penco, ya está como más al lado sur. ¿No? Obviamente somos de la misma comuna, pero con diferentes identidades. Aguanto igual, porque ahí siempre se ha dado como esta... Muchas asambleas son pencolirqueninas, entonces está bueno. Oiga, compa, y en el sentido, bueno, lo que nos convoca es que, y como hemos entrevistado igual a la gente de esos territorios, desde hace un tiempo atrás, y como también lo dijo la compañera Silvana, hacia las costas se está tratando de establecer esta minería de tierras raras, que, bueno, que ha cambiado de nombre el proyecto minero, todo. Entonces, ahí la Corporación Nacional Forestal, CONAF, ha solicitado el término anticipado de la evaluación del proyecto minero de tierras raras. Cuéntenos un poquito usted cómo se da este proceso de conflictividad, ¿no?, en cuanto a la minería de tierras raras ahí en Penco. Sí, para hacer un poco de contexto, en Penco llevamos aproximadamente más de 10 años haciendo resistencia a megaproyectos, no solamente la minería. Estamos actualmente igual con el terminal GNL Pencolirquén, estuvimos hace poquito, mira, a como contarte, pero está GNL Penco, GNL Talcahuano estuvo, que se cayó, se le cayó la RCA, estuvo también, está actualmente ampliaciones de vertedero, también tenemos la línea de alta tensión que atraviesa por los sectores rurales, línea de alta tensión Mataquito. Por lo tanto, constantemente hemos estado invadidos y dejando de lado también lo que ya estamos, vidrio Lirquén, que no ha mejorado todavía hasta el día de hoy sus procesos, aún teniendo un plan de descontaminación ambiental. Y aparte de eso teníamos las canteras, que también han generado gran afectación en nuestra comuna, en nuestro cerro, modificando cauces, matando algunas cuencas, como la cuenca de Landa, que está dentro, son microcuencas que tenemos. Pero en definitiva se nos suma este nuevo enemigo, entre comillas, porque la verdad es que para nosotros no existen estas personas. Mientras no se instalen, nosotros también nos instauramos en nuestra mente que no existen, que son estas personas de la minera. Ellos llegaron en el 2015 más o menos con una planta piloto, con platas de Corfo. Resueltamente nosotros estamos pagándole sus invenciones. Estuvieron con una planta piloto, autoridades en ese momento veían todo bonito, claro, una maqueta es súper bonito, pero cuando después se van viendo los impactos, donde realmente se iba a hacer esta minería, atajo abierto, obviamente empiezan a cambiar esas posturas y la presión social también. De GNL Penco a GNL Talcahuano y ahora a Minera. Entonces ha sido un largo trayecto que igual hay cansancio, pero jamás vamos a estar en el suelo, seguimos ahí en pie de lucha con todas las organizaciones, la Asamblea Territorial, la Red de Mujeres, y todos los gremios y uniones comunales que hoy en día están en lucha. Son más de 20 organizaciones que estamos en contra de esta minera, porque también vemos que esto es el ingreso de un nuevo modelo económico. Veníamos de la minería de carbón, se cerró la minería de carbón, veníamos del modelo energético, también forestal, y hoy en día obviamente las plantaciones pierden la calidad o la producción que ellos estiman, y obviamente hay una reconversión entre inmobiliario y esta nueva matriz económica que nos quieren implementar, que es las tierras raras. Sí, totalmente, y que particularmente, bueno, es que ocurre, ¿no?, en esta empresa estos cambios mañosos de nombres. ¿Podría contarnos un poco cómo ha cambiado también cómo se diría los titulares de ahí, y qué cosas también mañosas han hecho en el territorio, porque han tratado de engañar de distintas maneras, ¿no? Sí, o sea, hoy en día he visto, por ejemplo, como en Estados Unidos o en otras partes se habla de greenwashing, que es como el estas empresas que se dicen que son medioambientales. En un principio, hace uno, cuando recién teníamos al Servicio de Evaluación Ambiental, veíamos que decían, vamos a hacer una termoeléctrica. Hoy en día, una central eólica o todo lo que genera un impacto hacia la sociedad, le colocan biotermoeléctrica. No sé, central de pasada, amiguitos. Entonces, claro, estar constantemente, nosotros hemos visto cómo empezaron de GNL a después BioBioGenera, entonces empiezan a Octopus, a cambiar los nombres, pero al final es lo mismo. Y no estamos ajenos de lo que ha pasado con esta minera, ¿no? Esta minera de tierras raras Penco, a Módulo Penco, a Clara, BioLantánido. Entonces ha tenido como esta estrategia de que constantemente están, este blanqueo de imagen de que ahora sí lo estamos haciendo bien. Y obviamente es una mala práctica que en Chile se debe parar. Hablar de que la minería sustentable es una ridiculez, una estupidez. Entonces yo creo que ahí tenemos harto que exigir, porque sí tenemos, por ejemplo, actividades económicas de escala humana que sí son... son circulares, sí, a lo mejor se intentan minimizar la huella de carbono y que se ven en mansidad con esta imagen de publicitario. O sea, hoy en día todos estos grandes proyectos más publicidad que algo en concreto, son nubes nomás. Claro. Oye, y las preguntas que salen de acá desde la colectividad Aire Puro es ¿cómo se ha mantenido activa la comunidad ahí en el territorio? ¿De qué manera se han organizado, reorganizado, buscando esta unidad tan necesaria? Yo creo que pasa en todos lugares, ¿eh? No estamos en, ahora, como estoy de concejal, he podido ver otras comunas y claro, uno cree que somos la única comuna que nos va a pasar esto, que nos va a llegar el cataclismo, el apocalipsis, pero Ocha, conversando, por ejemplo, con organizaciones como Olca, vemos que es la misma realidad que se ven en comunas que son pobres. O sea, esto no se va a ir a las comunas más ricas. Esto siempre, estos impactos los van a tener las comunas pobres. Entonces, este modelo como de resistencia que hemos tenido es bien complejo. Es bien complejo a lo largo de todo este camino. Pero yo creo que hay esperanza mientras tanto la ciudadanía entienda de que no necesita de los políticos, que no necesita de otra opinión, porque lo constantemente que es lo que vemos cuando hacemos mítines en la feria, nos dicen, oye, pero si estos ya están trabajando, oigan, pero si esto ya lo cocinó el gobierno. Y ya hemos pasado Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2 y ahora Boric. Entonces, nosotros decimos, vecina, no, esto no se va a hacer si usted no quiere, si usted se opone. Y en Penco se hizo una votación, obviamente no ingerente en las tomas de decisiones, pero un 99,9% dijo no a la minera, con una participación de más de 10.000 personas. Nosotros consideramos, porque la ciudadanía también hizo otra participación, no solamente con el padrón electoral de la municipalidad, porque veíamos que había muchos vecinos que votaban por compromiso en otras comunas, o había muchas personas que fueron a vivir a otras partes, pero tienen una identidad, un patrimonio en Penco, tienen familia en Penco. Entonces dimos la oportunidad, hicimos como ciudadanos de Penco, hicimos también otra mesa ciudadana para que fueran a votar. Vecinos de otras regiones vinieron de otros países. Entonces, todos los que empatizaban con esto, como una cercana, vinieron y votaron. Y también, en paralelo, se hizo una votación de niños, niñas y adolescentes. Porque también vemos que la opinión, obviamente, solamente de 18 años pueden votar, pero cuando estos proyectos llegan a las comunas, vemos que son proyectos de 10, 17 años, en este caso ahora la minera, 17 años, entonces un joven que aún no ha nacido o una guaguita que tiene 2 años, va a tener 18 años cuando tenga la decisión de decir yo, qué es lo que quiero para mi país, claro. Pero ya va a tener todos los efectos de esta nefasta empresa. Claro. Entonces vemos que también la opinión de los niños es muy importante y eso sirvió hasta para incentivar que fueran a votar los papás. Los papás nos decían, ¿saben qué? Yo vine a votar al final, me animé porque mi hijo me dijeron, papá, tenemos que ir a votar. Entonces la conciencia de los niños obviamente es mayor que la conciencia de los más grandes, que estamos infectados con la sociedad, infectados con el dinero, el capitalismo. Con la frustración también. Con la frustración, que es muy loco eso. Oye, y bueno, las tierras raras, que son varios elementos químicos que están ahí escondidos en la tabla periódica, que no son los más raros en todo caso, de alguna manera están disponibles ahí. Entonces, por ahí también se pregunta de qué se trata este proyecto, cuáles son las dimensiones, cuál es la forma de extracción, qué es lo que proponen. Porque una cosa es lo que digan lo lindo, ¿no? Como decís tú, la maqueta, pero ¿qué es lo que quieren hacer? Mira, esto va a estar muy chistoso porque ellos, claro, dicen, estamos a 3 kilómetros de la ciudadanía, pero si lo basamos en la minería actual, hasta la más pequeña, en Chile, todas están para las cordilleras, o sea, hay que viajar kilómetros para llegar a la minería, a la altura, bajo. Entonces, esta minería, ellos dicen que van a estar a 3 kilómetros, pero no. Las zonas de extracción van a estar a menos de 1,5 kilómetros de un centro de salud arriba en los cerros. Entonces aquí tampoco nos estamos hablando de que es todo plano. Penco llueve mucho. Ahora, este último tiempo, ha llovido obviamente con mayor cantidad en poco tiempo. Tenemos unos niveles de peligro respecto a los incendios. El INE catalogó que Penco era la ciudad con más problemas o un 92% de probabilidades de incendio. Entonces estamos en el ranking número 1 de todas las catástrofes. El gran terremoto aquí, Concepción, imaginemos que Concepción se cambió de Penco porque vino un tsunami y dejó la Tendalá. Entonces Penco, en definitiva, somos como los porfiados, yo digo. Somos los porfiados los que estamos acá viviendo, resistiendo, pero porque queremos nuestra tierra. Oye, literal la Tendalá. 5. A 1,5 va a estar y van a intervenir 275 y más hectáreas. Eso equivale al casco histórico de la comuna. Nosotros los medíamos. Atajo abierto. Entonces van a modificar, van a afectar la cuenca de Penco, la cual nosotros tenemos nuestro río Penco, porque también ahí entramos un concepto hace unos años de cómo le bajamos la categoría a nuestros cursos de agua, que le llamamos esteros, riachuelos. Y uno va a Europa y encuentra ese riachuelo y tiene nombre río. Claro. Entonces, nosotros también valorizamos y decimos, no, no es un estero, es nuestro río Penco, el río del Ilquén. Entonces, tienen los derechos de agua, compraron. Ahora, la modificación que hicieron a este nuevo proyecto, entre comillas, fue que no van a ocupar agua, pero van a traer aguas servidas, tratadas, de Hualpén hacia a la minera, porque ellos dicen que reciclan hasta un 95% de las aguas. O sea, ahí las leyes de la termodinámica, no sé dónde están. Claro. Pero en definitiva es un proceso que va a afectar una cuenca hidrológica que nosotros en el 2030 ya hay cifras que dicen que Penco va a tener un problema en lo que es el agua potable. Entonces nuestra cuenca, recién ahora se están haciendo monitoreos por la comunidad, monitoreos de agua, con monitores certificados por la Global Water Watch, que fue una certificación que hizo la Fundación Manzana Verde, con monitores que estamos controlando, estamos viendo cómo se comporta nuestro estero, cuál es nuestro río, nuestro río, la calidad de agua. Entonces también nosotros estamos contrastando cuál es la información, y al mismo tiempo está la iniciativa de Parque Queules de Penco, que nosotros, esa área es un área de alta valor de conservación, porque tenemos el Naranjillo, tenemos el Pitao y tenemos el Queule. Oye, y ese es el argumento de la CONAF, de la existencia del Naranjillo, exacto, especie en conservación. Y por eso se está pidiendo la nulidad de este proyecto, ¿no? Es que ellos tuvieron tiempo, o sea, si no fuéramos, que esto fuera la universidad, y ahora Aclara, o Módulo Penco, se llamaba antes Biolantanio, es el mismo alumno, y hicieron una tesis, y la tesis estaba mala, lo mandan para la casa y le dice vuelva el próximo semestre, y vuelve el próximo semestre, pero copió de la antigua tesis. O sea, lo más lógico es que haga un nuevo levantamiento, que haga levantamiento, algo más. O sea, son 130 millones de dólares que tienen. Claro, po. Entonces, si tienen tanta plata, un buen estudio, y que no les falte nada, pero esto es paupérrimo. Han cambiado toda la asesora. Entonces, hoy en día nos enfrentamos a un proyecto pésimo, más malo que el otro, porque copió de un proyecto malo, entonces se citan a ellos mismos. O sea, en el ex proyecto Biolantanio teníamos esta información. No, pues es un proyecto que no tuvo una buena calificación, que se salieron antes que lo rechazaran, y utilizan como autobiografía un antiguo proyecto. Oiga, compañero, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero no le puedo dejar de preguntar de cómo desde las concejalías y desde ese grado de representatividad, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que se tienen? Y la relación con la comunidad o con estudio, con bueno, todas estas acciones que ustedes han podido generar o apoyar. Es algo súper raro, se lo digo a todos, meterse en la política, del activismo de hace unos 5 años atrás, odiar la política, verla desde la vereda del frente, pero hoy en día, yo aquí hago un llamado a todos estos activistas ambientales, yo creo que tenemos el deber de estar dentro de la política, porque lamentablemente no va a venir Superman, no va a venir ni Dios, no va a venir ningún salvador, a que nos escuchen y que nos hagan las cosas como son. Nosotros tenemos que estar dentro de la política, tenemos que generar buenas políticas al servicio, y lo que nuestro discurso sea, obviamente controlando los egos, controlando el tema de el poder, porque el poder corrompe, es un trabajo interno, pero el activismo ambiental debe estar bien representado, pero con fundamento técnico, nunca olvidándose de las bases, seguir siendo uno más de los núcleos participativos. desde la asamblea, en mi caso, yo soy un integrante. Mi voz vale lo mismo que la voz de otro compa. Entonces, yo creo que el mensaje que les puedo dar es que es cansador, sí. ¿Es cochino internamente? Sí, todos sabemos que es cochino, pero más cochino y más rabia va a dar cuando ustedes vean enfrente de ustedes que se botan cosas y que no le ven el trasfondo social o la inversión social. No, solamente ven votos. Claro. Entonces hay un mensaje que se pueden hacer cosas, bastante cosas. Se transparentan cosas, bastante. Tenemos que estar. Y hay un mensaje, denle nomás, atrévanse. Yo salí concejal por sin hacer campaña, sin estar en la calle ni nada. Sí. Mi votación se vio reflejada porque las personas decían, oye, no, si te veíamos en la calle, te vimos, y hay consecuencias. Entonces hay que seguir con esa consecuencia. ¿Ayuda a las organizaciones? Sí ayudan, porque el político lo que hace es vender la bomba. Puede decir que ambientalista, pero cuando uno le pide un espacio, te manda fuerza pública. Y ahí no, nadie va a saber, pues él te va a decir que él nunca fue. Claro. Internamente hoy en día yo he visto cómo realmente se mueven ahí los hilos y cómo también hay un respeto y hay que generar política para el medio ambiente, generar política desde el territorio. Claro, se dicen pro vida, pero nos mandan a matar rapidito. Compañero, agradecido por esta entrevista. Aguante Penco Lirquén, todo su territorio, ahí toda la gente. Hay un montón de organizaciones ahí que les abrazamos con mucho cariño, con mucho respeto, porque les conocemos desde hace harto tiempo. Así que aguante nomás. Les dejamos ahí micrófono abierto para palabras de cierre, pero también pedirle de que si nos puede ahí convidar algunas páginas de internet a las cuales podamos acceder para tener esa información desde los pueblos. Sí, miren, sigan la Asamblea Territorial Penco Lirquén en Instagram, en Facebook también. Instagram más, porque ahí vamos subiendo Parque para Penco, también vamos subiendo información. Hay muchas redes sociales, Red de Mujeres Penco Lirquén, y una infinidad de organizaciones como Manzana Verde, ONG Defensa Ambiental. Pero sigan la Asamblea y de ahí mismo estamos compartiendo otras páginas también. Entonces, los dejo invitados para que puedan, y también, síganme también, Leonardo-Jara. Ahí también subo información ya, pero más de la comuna. Así que, invitadísimo, y cuando vengan al territorio, a los tesistas, a los estudiantes, que yo sé que hay de Santiago, de otras partes, bienvenidos sean para que vengan acá y realicen también su estudio, análisis. Así que, con los brazos abiertos aquí, las organizaciones los vamos a recibir. Oye, ¿qué pasa con Abraham Salgado? Yo te envío un tema y él es un payador, aquí lo decimos. Por eso me dijiste un tema que sea de identidad acá. Para mí, payador, sus payas son del alma y tienen identidad. Y este es un disco que se realizó hace poquito. Así que te envío eso. Hay otros más, pero para mí es una persona del territorio y que su lírica habla mucho de cómo es. Este tejido social de acá. Eso, aguante, compañero. Nos estamos escuchando, que esté bien. Gracias por la entrevista. Nos escuchamos, chao, compa. Ahí teníamos entonces con nuestro compañero Leonardo Jara. Vamos a volver porque hay varias actividades que son interesantes, pero primero vamos a escuchar esta canción, Metarjan de Comunista. Tarjan de comunista porque suelo reclamar y fuerte la voz alzar al dar mi punto de vista. Quizá por ser altruista me ven cual caso perdido, por no darme por vencido ante lo oprobio y espanto, y por las cosas que canto dicen que soy resentido, porque hablo de política y toda su corrupción. Por defender mi nación es que no escuchan mi crítica. Tu argumentación raquítica jamás me ha causado un susto. Si hablo del Mamo, de Augusto, que al país pusieron precio, tú me dices que soy necio porque reclamo lo justo. canto, canto para denunciar la impudicia del tirano, y porque tarde o temprano la justicia ha de llegar. Si me suelen convidar, sus manjares no desgusto, les causo más de un disgusto, me odian por lo que hablo, por este feroz vocablo y por no dar en el gusto. Yo no caeré en su juego, no me podrán obtener. Sepan, no se va a vender este poeta andariego. Mi voz consciente es un ruego en defensa al desvalido, por el pobre, el oprimido. Al cielo hago una promesa, no me sentaré en la mesa de aquellos que se han vendido. Al fin, señores, termino. Por escuchar agradezco. Es más, creo hasta que crezco si alguien sigue mi camino. Soy guairao lirquenino, soy vertiente y soy raíz. Soy fruto de este país del cual florece esta arenga, para que mi gente tenga su derecho a ser feliz. Estamos escuchando Aire Puro. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Ya nos estamos despidiendo entonces de este programa. Agradecer ahí a todos los compas airepurenses que están repartidos en el territorio. Un abrazo apretado. Gracias por todo, por hacer posible este programa. También a todas las radios que nos retransmiten. Un saludo, compa. Gracias por comunicar. Gracias por hacer los vínculos ahí con las distintas organizaciones que están motivando. Recordamos también que los procesos no se dan solos, ¿no? Somos nosotros quienes los vamos pulsando, motivando, moviendo, poniendo la voluntad desde las distintas perspectivas que tenemos. Así que aguante movernos, aguante, como decimos también, ir conversándola y motivando distintas cosas, como esta que es la rifa en apoyo de Esteban Enríquez y Nicolás Alcamán. Ahí presos políticos mapuche, se puede meter en el Instagram de Esteban Enríquez Libre. Bueno, hay otros Instagram más que están motivando la rifa. Y bueno, hay una serie de premios, desde un saco de papa hasta un kit natural de Maguida Lagüen. Un montón de premios, son como 29 premios. Así que ahí puede aportar, como les decía, en el Instagram de Esteban Enríquez Libre. Y es una de las cosas que se está haciendo, ¿no?, por los presos políticos mapuche y en otras instancias por los presos políticos también de la revuelta, o los presos políticos de larga condena también. Hoy también las presas, les preses, por defenderse, por distintos odios que por la existencia diferente, ¿no? A la heteronorma. También tenemos esta tocata por la resistencia y la libertad. Esto es el 8 de julio desde las 14 horas en la sede 17 de la Hermida Peñalolén, el litoral número 5910, a 5 lucas en el lugar y preventa de 4.000. Creo que organizan Ewen Pincheira y tocan Santiago Rebelde. Santiago Rebelde, Tumulto Herencia Rock, Escatone, Motín en el Matadero, Los Restos, Cañomán, Dirty Lepra, Alteraciones Psicológicas. Hay un montón de bandas para que usted vaya a disfrutar desde las 14 horas el 8 de julio ahí en La Hermida Peñalolén. Aguante, compañeros de allá, hace rato que no voy para allá. Aquí en Valparaíso, en la Plaza Cívica, el 4 de julio, desde las 11 horas, es el Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna. Esto va a haber una feria de salud integral, talleres, conversatorio reflexivo, encuentro carnavalero, espacio seguro para la niñez, concierto, música, actividades libres de humo y alcohol. Ahí aguante el piño justicia para Amelia, que sin duda vamos a hacer todo lo posible por contactarnos antes de esta fecha para una vez más entrevistarnos ahí con los compas de esa, a estas alturas, organización. Y sin duda un abracito de corazón, compañeros de Justicia para Amelia. Y también hoy día, hoy si usted está escuchando en vivo, 24 de junio, hay un recorrido Fiesta del Sol 2023, este pasacalle principal que va desde la Plaza Aníbal Pinto hasta la Plaza de los Pueblos. Esto es a partir de las 15 horas, ¿cierto? Aquí en Valparaíso. Ahí yo le estaba leyendo a las Laquitas Eterna Juventud. Y también hoy en el Taller Blanco hay una actividad ahí en memoria de nuestro compañero Sebastián. Aguante el Seba. Nuestro compañero que nos dejó en este plano físico, ¿no? Y bueno, van a haber un montón de música, actividades. Vaya nomás, vaya al Taller Blanco. Nuestro compa ahí, bueno, y su gente que dejó también en este territorio lo va a agradecer. Pucha, un saludo ahí a toda su gente, ¿no? No hay mucho más que decir, ¿no? Aguante, compas, en todos los territorios. Somos así, ¿no? Somos más allá de la individualidad, somos distintos piños que nos pasan distintas cosas y por lo tanto el ir encontrándonos es muy, muy, muy necesario. Esto ha sido Aire Puro, compañeris, y les quiero dejar con esta canción de Niña Carolo, con un profundo saludo respetuoso y amoroso a todas las ratas cordilleranas particularmente. Esta canción que nos trae, que nos recuerda cómo somos cómo somos ratas. Harto cariñito, compañeris. Nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo. Y aguante todas las organizaciones. Abracitos. Su poción, arrancamos como locas, se acaba la diversión. Ayer llegó uno de esos con un solo pisotón. Aplastó 40 hormigas, lastimó un bebé ratón. Se pisó un bebé ratón. Producto de esta insolencia empezó la conspiración. Subiremos a su tierra y habrá gran destrucción. No se salvará ninguno si un daño nos causó. No aceptaremos disculpas, no usamos el perdón. Tranquilito que subamos a tu tierra de ministros y empresarios, cortaremos la cabeza, tenemos buena memoria y tu cara no olvidaremos. Y lo que ayer nos hiciste mañana lo cobraremos. Mañana lo cobraremos. La guerra está declarada y hacemos la invitación a recuperar lo nuestro, lo que ayer se nos quitó. La guerra está declarada y hacemos la invitación a recuperar lo nuestro, lo que ayer se nos quitó. Lo que ayer se nos quitó, vamos a recuperar. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. La bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Placeres.